Ah, cierto, íbamos. Hacer cosas es como íbamos a hacer un coso. Claro. Es así. Claro. Podcast. Bueno, para empezar, creo que todos empiezan hablando de uno mismo. Así que, Luca. Bueno, no, pará, hay que. Hay que practicar el cómo lo decimos, no tanto lo que decimos, porque creo que el cómo es lo que más te atrapa. ¿Y cómo me refiero al tono de voz? A que sea algo más. Que vaya de arriba para abajo. Al final que los altos y bajos. Te enganche el podcast. Agudos y graves. Hay un presentado. Para que sepa de qué hay cada voz, ¿no? Eso primero. ¿Todos creen que no voy el paquete masita? Yo soy José. Mucho gusto, señora. Yo soy Lucas. Yo soy Lucas. ¿Cuál es tu fotolog? ¿Cómo era? Bueno, pues yo entonces. Yo me llamo José. Así, ¿viste? José. Bueno, yo me llamo Ariel. Y en este podcast vamos a estar hablando de cómo crear un podcast según nosotros tres, que al final es un proceso de aprendizaje. Repetí eso. ¿Dónde es podcast? Este episodio. En este episodio ya estamos aprendiendo entre los tres. Así que para empezar vamos a dar algunas ideas. Puedo empezar cómo empezar un podcast. ¿Qué idea tienen ustedes en base a la experiencia? No lo que escucharon, sino lo que les gustó de otro podcast que les gustaría llevarlo a este para hacer algo más copado o que sea un poco más... ¿cómo decir? Que guste. Nosotros. Claro, ustedes dos. Ah. La pregunta para ustedes. Y si hay alguien que quiere dejar un comentario que nos ayude, deje que comente. Y para mí tendría que ser una onda así más tutorial. Pero. ¿Qué es lo que. ¿Elegiste algún tema, no? Para tal. Me encantáis. Los próximos episodios. No, ahora estoy. Vamos a hablar de la batalla de Omaha. No, bueno, pero. Improvisando. Bueno, podría. A ver, yo lo pensé una idea como. Que vos. Llame, mijo. Ariel. Ajá. El que estoy señalando. Pues si no digo. Vos, sino. Y no, claro. Ariel. El sireno. Ariel. Elija un tema para hablar de eso que le gusta a él. Ah. Entonces, dinámica social de esas boludeces. Ah. Bueno, cosa que estudia él, no hay que ¿cuántas boludeces? Y... Sí, lo bardeé, loco, ¿por qué lo bardeé? Y nosotros, los demás, ajá, que seríamos yo, José y Champi, que no está. Y en cartelera próximamente. ¿Eh? Está en cartelera próximamente. Ajá. Murió. Está en la próxima temporada. Y nosotros tres opinemos nomás desde nuestra perspectiva, que no tenemos ni la más puta idea de eso. Me encanta cómo esas expresiones ni la más puta idea son tan poéticas. Claro. O sea, la idea de esto es compartir. Creo que si comparto algo voy a compartir, y si en base a eso a ustedes les ayuda, yo no puedo decidir si los va a ayudar o no. Pero seguramente lo va a cambiar un poco la mentalidad, van a hacer pensar y me van a poder hacer preguntas en base a eso. O sea, voy a salir siendo otra persona. ¿Eh? Voy a salir siendo otra persona. No sé qué significa ser otra persona para vos, pero. Vos explícalo como quieras. Eso me hace cambiar. Pero vos explica el tema como quieras, ¿no? No hace falta sea enseñándole a nosotros o enseñándole a los que escuchan o enseñándole a nadie. Papá lo explicaba, claro. El tema y listo. Claro, como estamos hablando de cómo hacer un podcast, yo compartiría una idea. En base a eso, ustedes deciden si les ayuda o no, porque cada uno tiene su forma de expresarse, su grupo de personas y con quién comparte lo que sabe. Y a lo mejor esto no no le va a servir del todo, pero sí puede a forzar algunas ideas que ya la tenés en mente. A forzar. Oh my god. Bueno, a forzar. Ahora lo único que quiero es eso último. Dificultades técnicas. No. ¿Pero a qué te refieres? ¿A hoy o a los futuros episodios? Y ahora estamos practicando. No spoilea. Creo que estamos practicando. No tenemos un tema en específico. No, ahora. Oye, ahora vamos a hablar de cómo vamos a realizar el podcast. Este podcast. Ah, este podcast. ¿Y en los podcasts vamos a hablar con la boca llena? O sea, yo, sí. Pero, ya le mastico. Ah, yo cuando hablo de podcast hablo de hoy, de este episodio. ¿No? El podcast, el programa. El posta podcast. No, este episodio. El podcast posta. ¿A qué te refieres? Claro, todo el programa. El... Ajá. Ah, el tema. No, okay. El programa, el canal, el canal, por decirte así. Ajá. Un podcast no es... ¿Cuál es tu idea? No es un episodio. No, pero para aclarar, porque decir podcast, no sé si se refería a este episodio o a todo el programa. Claro, estamos creando una base en la cual lo vamos a estar guiando para entendernos entre nosotros. No, no. Tener una cierta... No, él dice, mira, yo te voy a decir. No, él está diciendo, si vos decís podcast, cuando hablas en el próximo podcast, para él es todo, todo. Y para vos es un podcast, si te preguntas si para vos un podcast es esa charla nomás. Y entonces la otra charla, otro tema, es otro podcast. Ah, o sea, bueno, entonces para... es un capítulo. Claro, sí, de hablamos sobre podcast. Episodio, bueno, capítulo, sí. Es. Claro, entonces sí. Nos dividimos en capítulos. Sí, cuando el volumen. Cuando te refieres a podcast, en todo. Te referís a canal. Todo el canal, sí. Claro. Pará. El episodio, decirle episodio. Sí, vamos volumen a llamarle uno. Como... Quería un papel, ¿no? Sí, la servilleta. Ahí. No, tenés. Ay, no, no, no, no, no. Eso se edita. Y tira la servilleta. Eso se edita. Bueno, ¿ustedes quieren hablar algo de...? No, no. Ay, no. Bueno, el proceso de... Íbamos supuestamente a hablar primero de cómo vamos a hacer, o ya terminó eso. No, vamos. ¿Sí? No, pues si ya terminamos el listo, tomamos para mi casa. No, no hay una técnica ahora perfecta, sí, para hacer las cosas. Vamos a... Pero sí que pueden ayudar un poquito a acelerar el proceso de que aprendemos a hacer un podcast. Y, por ejemplo, yo puedo tirar ideas y ustedes la van... creando a partir de lo que piensan y lo que tienen en mente. Por ejemplo, empezar un podcast haciendo una pregunta o contando una historia, una metáfora, cosa que te enganche de primera al podcast y te haga entender que lo que sigue es la idea de que vamos a hablar en general. Oh, el podcast, hizo, bueno, el capítulo. Me hizo acordar a un podcast de la Tortulia, ¿viste? Tortulia. Sí, siempre empiezan así. Que cuentan algo y después van con el tema de que van a hablar y empiezan con una historia por ahí. La mayoría de veces no lo entiendo, pues toman referencia, no entiendo. Solo la metadía. Pero. Bueno, esa es una estrategia que la mayoría de youtubers, la mayoría de gente que hace podcast también. Claro, de influencer tienen esa estrategia. También las publicidades. Hay publicidades que están tan... Hay tanta publicidad que no saben cómo hacerla, que empiezan aplaudiendo al principio del video para captar tu atención. ¡Es buena la propaganda! O sea, es como... ¡Hola! Y ahí empieza la publicidad. Y vamos. O gritan. ¿No se acuerdan de la publicidad de Bitcoin? No, te hace así, mira. ¿Así? Dice... ¡Ole! No, ¡ole! Y así, pero te aturde. Y ahí vos... Es una publicidad. Bueno, capaz que no la escuchaste porque no te aparece la publicidad de Bitcoin. Pero hay muchas publicidades en las que empieza con una frase, empieza con un, con una historia, con un choque. Claro, con una imagen no, fuerte, impresiones. Con un aplauso. Por eso mucha gente hace cuando habla en un yo no puedo hacer eso los dos a la vez. Hace no salió. O sea, hay muchas técnicas. Es para captar la atención y que sea más fácil, digamos, que o sea escuche que, la persona por más tiempo. O sea que en los próximos podcasts, cuando empezamos, te voy a gritar como una banshee. Hay muchas estrategias, ahora tenés que, si querés probarlas, pero que o sea que en el futuro van a ser así y cuando abran las manos aparece Trivago, viste, y está el tipo así, encontraste tu hotel ideal, a lo mejor parece. Yo pensé hablar de la del negro, ese dice Bitcoin. Bueno, capaz que también tiene un poco. ¿Y el de Old Spice? ¡Power! Es que posta, eso es como cuando gritan, cuando hablan, cuando te cuentan una historia, lo que hacen es, de cierta manera, parar. No, no, a mí me digo. ¿Y dónde poco? Bueno, claro. cuando hacen ese tipo de estrategia al principio, lo que quieren lograr es que pares tu vocecita interna, esa a la que vos estás ahí, bla, bla, estás negociando acá adentro, y hablas y pensás. Eso es lo que hacen. De cierta forma te hipnotizan. Es como... Y dejás de pensar por 3 segundos. Y entonces 3 segundos tenés que captar la atención. O si tenés así el curso del programa, o no sé, tenés YouTube de fondo, obviamente no le vas a prestar atención a la publicidad. Madera, debemos comprar madera. Claro, y te venden la ilusión, la sensación de que vas a conseguir algo con eso. Hay muchas estrategias. Esa es una manera que podemos empezar un podcast. Es hoy vi quien hable, cuente una historia interesante, que pensemos que sea interesante. Hoy vi una propaganda que de YouTube, viste, estaba en inglés y no la terminé de ver, pero vi una parte. Y empezó y dice, según Albert Einstein, según Albert Einstein dice, tú eres un genio. Y ella, pero es otra persona, dice yo, y todos nosotros. Porque no sé qué, de un pez en una pecera junto a un árbol, decía, y ahí ya le dio mi tira anuncio. Pero es como que te hacen sentir importante. Claro. Para que vos te llames la atención. Pero vos tenés que pertenecer a algo. Te hacen dar la sensación de que perteneces. De que sos parte de una tribu. Entonces, ahí. De un grupo de personas que tienen una ideología o algo que echar. Claro, vos por eso agarrar la lanza, no me tiras. Ahí vos, cuando te sentís identificado, querés saber el porqué y en qué te va a ayudar a identificarte y ser de, ese, claro, de esa parte. Es como un embudo que te lleva a querer comprar, consumir, ¿cierto? Un embudo. Concepto. Un embudo es que se te muestran algo y después lo conecta con otra cosa. Y después con otra cosa. Por ejemplo, Apple o una marca, una empresa, crea un producto bajo, medio, alto. Lo que hacen es que cuando vos compres medio, te den ganas también de comprar el bajo, el alto, y bueno, dependiendo, es un embudo. También vi que habían hecho un experimento, viste, en esta serie, ¿cómo era que se llamaba? ¿De qué? Que hacen juegos mentales. ¡Ah, eso! ¡Juegos mentales! ¿La de Marley? No, la de Marley no, esa es física de lo absurdo, una cosa así. La ciencia de lo absurdo. ¿Y cuál es? ¿Juegos mentales? ¿Cómo se llama? ¿De Discovery o qué? Sí, una cosa así. No me acuerdo de bien, hace mucho rato. Bueno, no importa. El tema era que habían hecho un experimento social, viste, como le dicen ahora. A todos les llaman. Y habían, en un cine, no te digo, vendían dos palomitas. La media, perdón, tres palomitas. Palomitas en Perú. Sí, una palomita nomás era. Ah, no, te refería al bicho. Hijo de... Un pichón de palomitas. ¿Por qué tiene palomita, eh? Es la serie, ¿no? Bueno, los pochoclos, pororó, loco. Claro. Vendían palomitas. Y bueno, era el pequeño, el grande, el mediano y el grande. Y el pequeño, ponele que salía. Si lo voy a decir en pesos argentinos para que esté más contento. Salía 12 pesos, ponele, los pororó pequeño. Chiquito. El mediano salía 16 pesos. Y el grande salía 17.50. Entonces la gente venía, viste, y quería comprar el mediano, viste. Y bueno, por lo general compraban el pequeño. primero. Y después sacaron el pequeño y pusieron el mediano y el grande a los mismos precios. 16 y 17.50. Y la gente venía y decía, oh, bueno, dame un mediano nomás, que sea. Bueno, dice, pero por 1.50 nomás se lleva un grande. Entonces la gente queda pensando así, dice, bueno, dame el grande nomás. Y es como... y es como que así, digamos, es como, es re obvio sería. Voy a llevarte el grande por precio más barato, dice yo. Claro. Por menos bien. Bueno, no, me expliqué re mal ahí, pero vos me entendés, ¿no? Un poquito, sí. Claro, poquito por nada te puedes llevar algo mejor. Y así engañaban y dicen que también te pueden hacer así, digamos, para venderte otras cosas por algo que no es tan poco en realidad. Claro, nosotros tenemos miedo a perder. Hay algo que se llama... Amazon también lo hace eso. Hace que cuando vos vayas a ver un producto, en el lugar donde ponen que hay cierta cantidad de productos, te ponen una cantidad baja para que vos digas, uff, esto es exclusivo, hay poco producto, lo compro ahora antes de perderlo. Ah, te dan la sensación esa que vas a perder algo, que si no lo hago ahora, entonces chao. Poco stock. Es lo mismo cuando nosotros vamos a tener una prueba, un examen. ¿Cuándo estudiamos? Los últimos días. ¡Wow! Bueno, la gran mayoría, o yo, en que... Ah, bueno. Hacemos eso, que estudiamos al final. No, me acordé de cuando Homero le quiere comprar la radio a Bart. Llame ahora, quedan pocas unidades. Ah, hola, sí, le quedan unidades. Sí, unas pocas, están llenas en un almacén, así. Ese es un ejemplo muy complicado. Como dulce de leche. No, salía con, no sé, fiebre. A los 5 minutos, bueno, uno de nuestros invitados se tuvo que ir, se sentía mal. Ah, sí. Ah, que ver, capaz. El vago este. Un vago de YouTube, viste, que ponen los links. Vos podés tener un link de Amazon. Si la gente compra con ese link, le da un porcentaje. Sí. Y el vago puede ver lo que compraron ese mes. No puede decir quién compró qué cosa, pero sí cuánto compraron de cada cosa. Ajá. Hijo, compraron mucho. Consoladores. Ah, no. Qué loco. Comprar un montón de galletitas, casi. Muy raro. ¿Quién compra comida por internet? O sea, claro. Yo no podría, ¿no? No me confío de eso. ¿De dónde es? De Alex. ¿Eh? Alex Cap. Ah, de España. Oh, mira qué loco. ¿Ahora qué? Sí, Alex. Que nada, los españoles que se están más acercando al mercado de ese rápido el consumo. Fortnite. Un rápido consumo. Sí, hace mucho Amazon de España. Acá hay una bronca por la flora. Pero bueno, al menos no somos tan consumistas. Te va a poner. Bueno, no voy a decir que todo, pero alguno. Pero en el libro, va a pasar. Ese tipo de... Claro. Eso quiero yo. No tengo plata, ¿no? No pude conseguir el libro que quería por Amazon, al menos no en español. Acá es música. Yo sí compré un libro, hermano, pero lo usé como en una página. Hacía la recolección. ¿Cómo? Busca libre. Como ese capítulo que de los Simpsons que se tiene que arrepentir y que Homero, digamos, sacó todas sus inversiones en Apple. ¿Cuál? En Apple. Uno medio nuevo. Para comprar una bola de boliche. De bowling, digo, bowling. ¿No? Y como este, y después empiezan a decir, qué sé yo, subieron las acciones de Apple, subieron las acciones de Apple, qué sé yo, y tipo se re arrepiente, qué sé yo. No habían hecho eso. Creo que sí. Y entonces en una parte, que hay como un globo, una canasta atada a miles de globos, de donde sacan a Bar. Y cuando saca el coso que los mantenía en la tierra, se va volando la porquería. Y dice Lenny, wow, ese globo sube más rápido que las acciones de Apple. Y aparece abajo. En realidad no me acuerdo si era así la parte, pero Lenny dice eso. Y dice, aparece abajo, esta es la última vez que hacemos un chiste con las acciones de Apple porque no nos están pagando por esto. Dice. Oh, no, ¿por qué había empezado a hablar de esto? ¿Por qué había empezado a hablar de...? No sé, le estaba hablando de comprar libros. No, porque... Ay, pues pensando en cómo era la escena me olvidé por qué estaba hablando de esto. Bueno, esto se edita. Blanco y negro. Hello, darkness, my old friend. Bueno, a ver. ¿Cómo me acordé? Capaz que cuando. Audio. Por eso, digo. Capaz que cuando se escuche el audio, se va a entender por qué estoy hablando de esto. ¿Por qué hablé de eso? No, lo vi. Claro, voy a borrar la parte en la que. Y a ver, por ejemplo, para empezar un podcast, podemos empezar el. Una canción. Enfocarnos primero en algo. Tenemos que enfocarnos en algo. Podría ser un público, una audiencia. Si este podcast llega a los 75.000 likes. Sí, sí. No. En un tipo de audiencia. Para que no nos desenfoquemos y. Si no nos enfoquemos. ¿Cómo es eso? No nos desenfoquemos y si sí, no nos enfoquemos. ¿Cómo es? Al final, ¿desenfoque o enfoque? No, no nos desenfoquemos. Bueno. ¿Qué tipo de audiencia? La audiencia, nosotros, o sea, podemos tratar temas para cierta audiencia, pero no significa que vamos a captar siempre esa audiencia. Claro. En base a los comentarios, los likes. No hagas esa cara, por. En base a los comentarios, los likes, no vamos a guiar. Claro. Ahí está, sí me gusta. Sin perder la filosofía de lo que es crear un capítulo. Sin perder el horizonte. Claro, sin. No. Sí, sin perder la idea, eso es lo que dice así. Y bueno, eso era la idea. Ah, la idea. Y después explicamos que un podcast es todo el canal. Bueno, yo me imaginaba el podcast. Pero vamos a hacer que lo diga él, entonces le queda claro. Que lo diga a ti, entonces le queda claro. No. Podcast. Es Ariel hablando de un tema de eso, dinámica social, qué sé yo, desarrollo personal, experimento social. Sí, no sé cómo llamar. ¿Y cuáles son tratar de hablar de, mi experiencia, de lo que viví? Porque si estoy hablando de conceptos y ideas que me metieron a otro, es como que no sé si funciona o no voy a estar. Es como humo, ¿viste? Pero te puedo decir alguna experiencia en base a lo que yo viví. No, pero no ahora. Claro, ¿no? No spoilé. Aunque no sea de Tinder. De Tinder puedes sacar mucha. Sí, está pensando. El del tipo en la silla de ruedas, así no, no tenés que tener miedo que te pise. Para él, así. Sí, eso decía. Sí. Ah, oh, era walk off, no sé qué. Tengo que irse. Algo así, o atender. Bueno, no, me acuerdo bien el de la mina que decía: quisiera estar acostado contigo, pero no me refiero a sexo, sino a los dos callados con mi mano en tu pecho, era bien tranquilos hasta que después pueda ver tus lágrimas salir cuando te corte la garganta y entregue tu patética vida al señor oscuro, era. Un hijo de puta, ¿y por qué hace esas cosas? Digo, o sea, no, ya no sé ni para qué sirve Tinder, si para hacer perfil gracioso o para. Y sí. Ah, siempre le dan la vuelta a todo. Bueno, yo ayer estaba mirando un video que hablaba sobre el valor simbólico de los productos y se me ocurrió la idea en podcast encontrar su valor simbólico. Es decir, por ejemplo, para mí café no es lo mismo que para vos. Hay una diferencia de significado. Pero en gran mayoría, café significa una cosa. Significa, no sé, amor, mamá, por ejemplo. Por eso es que Starbucks tiene un, sí, un lugar tan. Que te. Bueno, te entiendo, hace sentir no, esto. No entiendo un pedo. No, ya, sí, café tiene, para mí es café, mala. Ah, bueno, pero Starbucks lo que tiene es que vos cuando vas a pedir el café. Te pone con el nombre la próxima vez. Te pone el nombre, después vos eso te lo puedes llevar, te da ganas de volver. De otro vasito, puedes poner el nombre que vos quieras también, todo eso. O sea, uno a veces. No, esto es un Starbucks en Siberia. Cuando compramos un producto, no compramos el producto por lo que es, sino por el significado que le damos al producto. El significado que muchas veces nos venden y nosotros nos creemos el significado de eso. Compramos un producto porque nos sentimos parte de una tribu, de un grupo. A ver, poneme un ejemplo. ¿Un ejemplo? Un ejemplo. Bueno, juega un youtuber que vos conocés, juega un jueguito y te van a jugarlo. Pero no porque sea el jueguito, porque tiene otro significado. Porque lo jugó él. Claro, eso es un significado. Ahora, por ejemplo, el valor de un podcast, que un valor simbólico de un podcast, podría ser el abuelo. Porque el abuelo es el que cuenta la historia, el que nos escuchamos. No, estoy entendiendo. Es un valor, no podemos decir, no, nosotros vamos a ser su abuelo. No, nos tenemos que crear un ambiente en base al abuelo, el que nos cuenta la historia. ¿El formato podcast en general o un podcast, un programa? No sé si... ¿Cómo? Claro, no sé. ¿Vos te referís al formato podcast? Sí, el de todos los capítulos que están en el podcast. No, no, pero el formato me refiero. O sea, él dice, vos decís que el abuelo significa cualquier podcast. Un podcast es un tipo que juega un juego de mesa, puede significar el abuelo, o solamente los podcasts que hablan de historia. ¿Todos los podcasts o los podcasts específicos de historia significarían abuelo, digamos? Eso es lo que está preguntando él. Claro, creo que todos los capítulos de todos los podcasts. Entonces se está refiriendo a todo. Todo. Todo. Si un tipo habla de jueguitos, también puede ser el abuelo que jugaba el Sega. Te hace recordar a la sensación que te da el abuelo. Pero es una idea, ustedes pueden tener otra idea. ¿Cómo hacen esto de sacar valor simbólico de los productos? A ver, yo voy a tirar. Sacan ideas preguntan a la gente. Preguntan a 10. Yo te tiro un ejemplo a ver si está bien, como estoy entendiendo. Ponele, yo me bajo, como ya lo hice, el Insurgency, ¿no es cierto? Y yo lo juego porque tengo la idea de que es más difícil y hay que ir con más cuidado y todo esto que el otro. Yo le doy ese significado, para mí el juego es así. Pero viene otro y piensa que es como un Call of Duty y lo juega así a lo como quiere. ¿Está bien? ¿Él tiene otra idea, otro significado del juego? ¿Es así la idea que está planteando? Hay que ver qué hay detrás de eso que te hace querer jugar. No sé si es felicidad, si es seguridad. ¿Cómo te hace sentir ese juego? No, yo lo juego porque está gratis. ¿Te hace sentir inteligente? ¿Te hace sentir como que estás logrando algo? Nada de eso, no puedo explicar. O sea, no estoy pensando, o capaz que cuando termino de jugar no digo, ah, me hizo sentir bien. Por ejemplo, ayer me hizo sentir bien y antes de ayer me hizo sentir que desperdicié mi día. Sí. O sea, un deseo indeseable. Claro. Maldito. Por ejemplo, vamos a hacer ejemplos, así entendemos todo. No lo tengo muy bien porque ya lo escuché ayer. Vaya, eso explica muchas cosas. Por ejemplo, Coca-Cola vende la idea de familia, felicidad. Ay, sí, Papá Noel. Esa, y nunca va a terminar porque es felicidad. O sea, nunca va a terminar Coca-Cola. Hasta que sale su valor simbólico, porque el valor simbólico es felicidad. Y son los pioneros de ese valor. Que los crearon ellos. Va a ser Papá Noel, Navidad, etc. Creo la felicidad, Coca-Cola. No sé, te da la repetilo, no se te entendió, dijo. No. Alex. A ver, ¿qué más? Por ejemplo, el valor simbólico, ayer escuché del valor simbólico de un velorio. Se pone turbia la cosa. Eso sí. Es. Porque, ponele, ahí predomina primera experiencia en un velorio. ¿Cómo? Porque ahí predomina tu primera experiencia en un velorio. ¿Vos pensás que es ese? Y no, bueno, digo, cada uno tendrá su primera experiencia en un velorio, digo. Claro, pero lo que quiero decir, a ver, te voy a dar la idea de lo que es valor simbólico según lo que escuché en un velorio. Es la última oportunidad para decirle adiós a esa persona. Para mí, ¿no? No sé, yo no sabría cómo explicar. Es la última oportunidad de decirle gracias a esa persona, decirle adiós. ¿Te imaginas que vos como hijo se te muere tu mamá? Y vos como mal hijo así, te frustras porque tu mamá murió y no le pudiste decir nada de lo que sentías. Y esa es la última oportunidad para vos de decirle lo que querías decir. Me das asco, loco, sos mal hijo. Es un ejemplo, ¿no? Igual tampoco le doy esa importancia al velorio. Tampoco. O sea, tengo esa. Es por porcentaje, no quiere decir que todos van a pensar así. La gran mayoría sientes. Tiene ese significado el velorio. No sé, para mí. O sea, yo tuve mi primer velorio, ponele. Fui a mí al primer velorio. Y sí, pues si no me digo que como está acá. Claro. Primer velorio que fui. Bueno, tuve tal experiencia. Y cada vez que voy a un velorio, que no es mucho. Recuerdo mi velorio. Por desgracia. No, porque. Re pega, no. Por suerte. Tomo la primera experiencia. Tipo, va a ser así, así, así. Y capaz que no. Y va a estar esta gente y así. O sea, claro, eso es un pensamiento. ¿No es lo mismo? Es un pensamiento. No es. Es pensamiento, no es. No es. Es sentimiento. El valor simbólico es algo que está, no es. Está metido en nuestro. En nuestra genética, o sea, no nuestro. Nuestro subconsciente, así por ahí no nos damos cuenta. ¿Sabes que no entiendo nada, loco? O sea, a ver, el valor simbólico en un velorio de México, por ejemplo, es que el que muera no... ¿Vieron la película Coco? No, no. Bueno, habla te de... Te empiezan a olvidar, yo solo sé claro. Que ese meme estuvo en todos lados, pero no sé, lo vi la película. Los velorios en México festejan los velorios. ¿Sí? Porque ¿y tienen el Día de los Muertos también? El que muere no muere si no es olvidado. Entonces lo festejan. En cambio acá es diferente. El valor simbólico es diferente. Acá muere y es un... No sé cuál es el valor simbólico. Es como... Pero es la última oportunidad de decirle chau. Es como el Halloween. En Estados Unidos celebran que mataron bruja y acá no nos importa porque no hicimos eso. Y, sí. Es que cambia, el valor simbólico cambia dependiendo de la cultura, dependiendo la educación, la región. Acá es diferente. Pero base a la educación también, porque si no sería, no tendríamos nosotros que vivimos en el mismo lugar, digamos, claro. No tendríamos diferentes sentido de... Es un tema suficientemente amplio para tratarlo en un episodio. Sí, creo que sí. Bueno, pero hay que investigar un poquito. Entonces lo además investigamos. No, para no gastarlo, no. Claro. No sobreexplotarlo. Vaya, después volvemos a hablar todo lo que hablamos ahora. Y que tampoco que a medias. Quería que hablemos de qué podcast vimos cada uno. Van a hacer mierda, loco, yo no vi nada casi. Todos viste. Escuchaste. Sí, está bien, pues. En realidad vi una banda, pero no escuché tanto. A ver, ¿qué más? ¿Sabes? ¿Qué podcast escuchas, no? Tú escuchaste. Creo que escuché sobre desarrollo personal. No, pero con nombre, sí. Diego Dreyfus. Y escuché un podcast que es de una conferencia de Jürgen Klein. Varios. Son... ¿Pero no escuchás? Comunicadores. ¿O escuchaste? Así un programa que tenga muchos episodios, temporada, no sé, que sea semanal. Y el que sí, o sea, escuché varios capítulos, pero no sé si se centraba en un tema, era lo que le salía al tipo. Lo que le salía, empezaba a hablar, era... ¿Improvisado? Sí, era una forma de ver su vida, digamos. ¿Sobre? ¿Pero en serio? Es que no tienen monólogo, esas personas son comunicadores. No, bueno, digamos. Pero por ahí habla de... No digo que sea monólogo, sino de que... Le sucede algo en la vida y empiezan a hablar de eso. Tiene una experiencia con un amigo y eso le hace reflexionar ciertas cosas. Bueno, pero a la vez desde un punto de vista de desarrollo personal o dinámica social o una cosa así. Y él es que no hay una cajita donde puedan ponerla, esto es filosofía, esto es... pero sí, desarrollo personal, filosofía. Bueno, sí. Ahora sí hablan todo. Pasa toda la experiencia suya o de alguien más y la analiza. ¿O habla sobre eso? Sería... Casi siempre habla de... Es más espiritual. Habla mucho, bueno, mucho de los miedos, de la felicidad. Ahí está. Claro, pero no es espiritualidad. O sea, vamos a llamarlo espiritualidad, pero no es. Bueno, pero podría ser que otro... Porque hay otros podcasts que, no sé, lo agarraría y diría, no hay, no sé. De una forma. Claro, si tuviéramos que poner un tema, no sé, vamos a hablar sobre... Acá hay un tema, mira. Desarrollo personal, creo. El mate. Es que, fíjate, una cosa que hablé tiene que ver con... con neurociencia, con antropología, o sea, de sí, todo un poco. Idea. No es una cosa, ¿no? Bueno, ¿voy yo? Sí. ¿Yo? Bueno. Abuela dulce leche. No, ese podcast no lo escuché, ¿sabes? El único programa, si hago la redundancia con las manos, uh-huh, fue La Tortulia, ¿no es cierto? Y podcast que haya escuchado, más que los que me pasaste vos, porque vos escuchás más que yo. Ah, bueno, si escuchaste un solo episodio también. Ah, bueno, yo en realidad escuché completos, escuché el de La Guardia Pretoriana, que me cagué de risa, fue muy bueno. El de... no me voy a acordar cómo era que se llamaba este. Aclará que es de La Tortulia. Y sí, sí, dije que lo único que escuché es de La Tortulia. ¿No viste algún episodio suelto de alguno? No, no, nunca ningún otro podcast escuché. Pasa que tampoco es que digo, ah, me voy a poner a escuchar un podcast. Por lo general escucho podcast cuando vos me decís, escuchate este podcast que está bueno. Pero así, por mi cuenta, no escuché muchos podcasts. Ah, sí, también escuché los podcasts estos de los rayos catódicos que me habías pasado vos. El del tipo que era animador, no me voy a acordar el nombre del episodio porque... medio así como... creo que dos renglones son, no me acuerdo bien, parecía largo. Y otro podcast... no, prácticamente habrá sido ese de Rayos Catódicos. Y otros, como máximo cinco habrán sido de La Tortulia. Pero después de eso, nada, no escuché ningún otro. Ay, ¿qué trata La Tortulia? ¿Cómo hago eso? Bueno, el... La Tortulia prácticamente son dos... dos... son dos. Dos tipos, o sea, podcast, no sé cómo se le dice. Dos vagos, ¿verdad? Sí, dos vagos, tranqui. Era... ah, los nombres, ¿cómo eran? Diego y Seba, ahí está. Por lo general, cuando se trata de, digamos, cuando hablan de cosas históricas, ¿no es cierto? De relatos históricos, que ellos hablan de... historias que son temas hilarantes. O sea, como que le den el lado gracioso a las historias, ¿no? Cuentan simplemente las historias, digamos. Seba, me parece que... sí, Seba. No, para. No, Diego. Diego es el que busca la información. Porque Seba creo que cuenta sobre lo que es, tipo, los narcóticos, me parece, una cosa así, contaba él. Después que se reparten los temas y los programas. Por ahí Seba... no, bueno, yo porque por lo general cuando escuché los podcasts, si se trataban de historias, las contaba Diego. Claro, si se tratan de... no, son todas historias. El tema es que los que son de historia medieval y esas cosas. Antiguo, sí, medieval o así de guerra, bélico, eso, lo trata Seba. Diego. Diego, que está en Uruguay. Los dos son uruguayos. Pero Diego está en Uruguay y Seba está en Panamá. Que es economista. Y por eso, Seba, que es el economista, es el que trata los temas de economía o... o bueno, hay que ver, trata también los temas de drogas. O, a ver, hace poco creo que hizo un programa de las mafias. No, el de las mafias en Nueva York creo que los hizo, bueno, pero, Diego. Sí, pero ahora salió uno nuevo. Ah, no, no. No, mira, tampoco, no escucho en realidad. Era la relación entre... ajá. Bueno, mientras vamos a poner un poquito de relleno para no tener así tanta edición. Bueno, ya ha sido así edición, pero va a salir cualquier cosa acá. me quedé todavía pensando en eso del simbolismo, porque tenía valor simbólico. Claro, el valor simbólico, porque si pasa? Vos decís que depende de la región, todos nosotros deberíamos tener el mismo valor simbólico para una cosa, porque somos no. todos del mismo lugar. No, pero... Yo le dije, de la, digamos, sí. según la educación y la personalidad, no me dijo nada, entonces tomo que no tiene nada que ver. Y pero depende, porque en Argentina hay muchas culturas. Hay... No, bueno, yo me refiero a nosotros acá, nosotros tres acá. Nosotros tres. Sí, somos del mismo lugar, de la misma cultura prácticamente, tenemos el mismo valor y, simbólico para las cosas. No, bueno, pero también varía mucho entre familias. Ah, bueno, entonces te estoy diciendo sí. eso y me decís que no, sí, la educación sí. y no, no, bueno, entonces... No, no hay una respuesta correcta, que cuál es el valor simbólico, pero ah, sí hay una respuesta acercada a la gran mayoría de personas que viven en la sociedad. Pensé que era una pregunta capciosa, entonces, como dijo, no hay una respuesta acertada, una pregunta capciosa. Porque, por ejemplo, imaginemos que vos estás tomando café y en ese momento el café para vos significa amor de mamá, de familia, no sé. Ponele. La primera huella que te dejaron cuando te sirvieron café. Me sirvió el café así con amor, mi mamá, y me botó. Y después viene... No, puede ser ponerle, en vez de amor, mamá, qué sé yo, de, a ver, dulzura, porque es dulce, ponerle, tiene azúcar, el azucarado, ¿no es cierto?, el café, y caliente, qué sé yo, porque no tomo café frío. En vez de amor, mamá, porque no creo que tome un café y piense, ah, mi vieja, que me da mucho amor, qué sé yo, no le veo ese valor, si es eso a lo que te estás refiriendo. Yo tampoco... Tengo muy claro eso de valores. Yo diría que lo dejemos para el próximo podcast y que averigüe bien para explicarlo mejor, porque como, no tenía un pedo. Es un significado que en base a ese significado vos tenés que crear un ambiente parecido a lo que es amor, mamá. Dulzura, ¿qué impronta tenemos nosotros? O sea que si la tomo, mamá nos cuida. Si no. tomo café, trato de hacer un contexto en base a ese valor. Hay que es dar ideas, digamos, y probar. Ahora, ¿qué pasa? Vos, por ejemplo, tenés esa impronta, tenés ese valor en ese momento. Y viene tu hermana y se te tira el café en la pierna. Uy, qué guacha. Se te cae y se te tira el café en la pierna. Ahí cambió tu impronta, cambió tu valor simbólico. Ahora el café significa ahora, hermana café agresividad. Claro, algo de eso. Ah, mirá, qué hija. Fíjate cómo van cambiando. ¿Cómo me hace eso? Es más instintivo. Instintivo. Sí, pues instinto. No sé si tiene que ver la región. Alguna vez fueron y pusieron su nombre en un árbol o lo escribieron en algún lugar. No, y después vuelven. No sí. te dejan los oficiales en la plaza, hijo. Sí. Dejamos esa huella en el árbol. Después podemos volver 3 años después. Y a lo mejor está la huella, pero está media borrosa. Pero está. Lo mismo pasa con las improntas nosotros. No está mal el árbol. Nos dejan una huella. Esa es. Una impronta sería una experiencia en la cual sentimos mucha emoción y hay un significado en ella. Una experiencia con mucha emoción. Sí, te marca. Claro, es una huella. Entonces, si yo me compro algo nuevo con mi dinero, yo lo veo y tengo el valor sentimental de trabajo y esfuerzo. Y ahora, el valor sentimental sería la marca que deja la impronta. Y claro. Una marca puede hacer una cosa, crear una impronta nueva o buscar la impronta y ponerla al mercado a través de su producto. No, marca, digo, marca que te marca. Es como la vaca, sí. Era una marca, o sea, algo que te... que marca. Grabado, realmente, a eso me refiero. Es lo mismo que, ¿viste cuando se corta la luz? Se corta la luz y entramos al baño y le tratamos de dar al... ¿Viste el apagón? No, tenía luz. Sí. Le damos al... ¿Cómo es? Pero eso es instinto también. Es una impronta. Nos quedó y lo hacemos automático. Lo mismo pasa con los uh-huh. pensamientos. Nosotros no podemos controlar qué es lo que pensamos. Nos sale el pensamiento todo el rato. Sí. Lo mismo con una impronta es un... pensamientos que tenemos. Una acción automática en base a nuestra experiencia e historia. Una experiencia muy fuerte. O sea que... Más o menos estamos... Vuelta al café, yo tendría miedo de ver a mi hermana acercarse si tengo una taza de café en la mano. Vos ves la taza y decís... Uy, me la va a tirar encima. No, vos ves la taza y decís que madura, la sensación, lo que sentiste. Me pongo en posición fetal y lloro. No decís hermana, sino decís miedo, dolor, quemadura. O sea, es, no sé cómo explicarte, pero es algo así. No entiendo, porque sería, veo un café y tengo miedo así, me metido en el suelo. Ah, que no vamos a volver al podcast. Vale. Vos dormiste la tortuga. Sí. Ay, ¿qué te pareció? La verdad que, ay, me encantó, como si fuera un hijo mío, dijo la de la entrevista. Ah, bueno, eso de que, sí. Sí, vale, está en Panamá, también trató el último podcast, Raperos Muertos. Pensé que era un shuriken, boludo. Sí, puede ser. Bueno, vamos a pensar raperos. Viste que está la cámara abajo y la están viendo. ¿Dónde? ¿En el primero? Sí. No veo un pedo, la verdad que no veo un pedo. Yo veo que uno parece el Guasón ahí. Pero no veo. Para mí es un shuriken y tiene letras rojas arriba y abajo a la izquierda no sé qué. Sí, pero viste que... Bueno, son los vagos así mirando al piso. ¡Ah, claro! Claro, lo que es shuriken en el cielo. Claro. Pensé que era fondo negro. No, que esto va a ser re racista, boludo. Pensé que era un fondo negro que tenía, no, que eran los raperos, boludo. Y sí, no veo un pedo de acá, boludo. Bueno, no miré la... escuché, no miré. ¿Qué es lo que más le gusta de eso? Bueno, de este... Pero son el humor, dos, supongo. Sí. Sí, pasa que... Bueno, es más o menos... Este podcast yo pensé... lo pensé más o menos en base a ese. Porque en cada capítulo de ese podcast, de La Tertulia... Sí. Uno elige el tema y se hace un informe. Y el otro lo comenta. Y el otro lo escucha y va... haciendo comentarios hasta llegar hasta el final, que es cuando da su veredicto de lo que piensa. Sí, así es. O sea, ponele, Diego cuenta la historia y de vez en cuando Seba comenta ciertas partes y después llega al final, da la síntesis, no más te digo, y le dice, y decime qué te pareció, Seba, y ahí Seba dice qué le pareció. Pero eso solo lo hace Diego. Bueno, el único que hace eso es Diego, de... ¿Y? ¿Qué te pareció? Pasa que no escuché mucho los podcasts. ¿Verdad? Igual ya sabes lo que piensa. Ya lo comentó. Claro, no sé. Pero qué bonito que te digan qué piensa. Bueno, este sería más o menos lo mismo. Nada más que el único que hace el informe es alguien. No, y bueno, Diego. Y la dinámica es otra porque somos más los que comentamos. Lo que recomiendo yo es ir probando eso que vos decís, probar esa manera de hacer las cosas y a partir de nuestras conversaciones ir buscando aquellos momentos que lo hacemos dentro de todo, nos sentimos cómodos y plasmarlo en una hoja y decir, de esta forma vamos a hacerlo nosotros. Ah, bueno, claro. Por aquellos buenos momentos que pasamos. La idea que tiré sería la base. Ajá. Pues iremos viendo cómo nos sentimos más cómodos. Leveleando el podcast. No hay una manera mejor, peor. Bueno, después otro que vi fue el... otro que escuché fue Rayos Católicos, que hablan de todo. Hablan de cualquier cosa, agarran noticias. Tienen varias secciones. En una sección hablan de noticias. Y capaz tienen una noticia de que, no sé, una noticia de tecnología. Después agarran otra noticia que es de, no sé, tal ley, que sea gracioso, de algo de pie para hablar. Porque bueno, así lo va a hablar, pero se le canta la pelota y son graciosos. ¿Y sí? ¿O no? ¿Y no? ¿Como chido o como no? Después otro que vi, que escuché, bueno, escuché varios de juegos, qué sé yo, expreso. Muy bien, dijiste escuché y no vi. No, te doy un punto por eso. Pero dije vi y después corregí. Ay, no te escuché. Bueno, otro que escuché son de Expresso News, Checkpoint, son todos argentinos. Bueno, después escuché la productora de podcast, que es Lumpa, que son argentinos, la productora argentina. que nació como un podcast, que era demasiado cine, que claramente hablaba de cine y series. Y ahí eran, a ver, eran tres o cuatro, wow. No, creo que eran cuatro. Y bueno, y ahí, no sé, no escuché mucho esa época. Era un programa de 6 horas, 4 o 6 horas. ¡Hala, maula! O más. Y después, ahora mutó, hace más tipo informe, más guionado. Tiene una serie que son... ¿En Netflix? Todos de... Todos con series así de podcast. Sería como un podcast. Nada más que como tiene su... ¿Es una serie de podcast o es una... un podcast serie? Claro, un podcast serializado. Ah, ahí está. Porque como a partir de que armaron la productora, porque antes era un podcast, ¿no? Y después dijeron, ah, bueno, vamos a hacer una productora que produce podcast. Vale, no, bueno. Bueno, hay demasiado cine, sí, ese podcast como que desapareció. Pero en realidad lo que pasó es que cambiaron el formato, hicieron series serializadas. Podcast realizado. Ahí está, me parece mejor ahora. Y hay uno, por ejemplo, que es Arnold. Cuenta toda la carrera de Arnold Schwarzenegger. Ah, bueno. Y lo hizo episodio guionado, mucho más corto, de, creo que era 40 minutos, una cosa así. Varía, pero básicamente son. Por lo general, estándar, digamos, 40 horas. Sí, más o menos. 40 horas, 40 minutos. Y eso es mucho más guionado, es mucho más dinámico que las charlas así nomás. Ahora. Y las charlas así nomás te muestran más como una persona en realidad. Claro. Sí, en realidad en el otro comentan, pero no es tan... Muy de vez en cuando. No, comentan siempre, pero se va acotado. Bueno, entonces... Siempre no sé, el no. Tipo de... No puedo hacerme la idea, digamos, porque claro, por lo general, sí. Como escuché muy pocos podcasts y yo todos y de charlas así generalizadas, no me puedo imaginar cómo será una serie de algún estándar. Tendría que escucharlo en realidad para saber, porque además está todo muy editado. Después hay otro que estoy escuchando, te lo transmito así nomás. Que sí, me contaste. Del mismo que te lo resumo así nomás. Pero hay dos amigos de él, la novia, o sea, son cuatro. Ah, no, y él no está más amplio. No, porque. Entonces son tres. Y. ¿Qué está la novia ahí? Sí. Natalia. Y. ¿Cómo es? Ay. Después tengo que hablar y comentar, o sea, no voy a hablarlo en el podcast, después tenemos que hablar y comentar sobre el resumen de Capitán América Turco, ¿lo viste? Ah, sí. ¡Cómo me cagué de risa, boludo! Y después, bueno, y ahí hablan de cine y serie también, pero más, un poco más especializado, ponele, porque los vagos son actores, incluso el de Te lo resumo es actor. Sí, me habías contado. Son actores y también son profesores de lengua y literatura, no sé. Y bueno, hay uno, por ejemplo, que sabe los nombres de todos los actores que se te pueda imaginar. Ah, él de tal película que hizo de cocinero, no sé. Ah, sí, tal. La mierda. Lo conoce. Bueno, capaz vos no lo conocés y hay gente que dice sí, tiene razón. Y... Ah, bueno, capaz... Sí, lo conocé, pero no sabe el nombre. Y él sabe el nombre y apellido. Puta, y se sabe todas las películas y hasta las obras de teatro que hizo. De teatro. Me gusta mucho. Sí, era un enfermo. ¿A vos qué te gusta? Es que es igual a que nosotros. O sea, yo, por ejemplo, sé muchos nombres de gente que habla sobre desarrollo personal, pero sé bueno, película. Pero son. Los cuatro son. De cine y de teatro, pues se dedican a eso, o se dedican. Nada más que le poco más. Le gusta un poco más la historia. Él está llevado más lejos, ¿no? Un poco más enfermo. Más ambicioso. Sí, pues. Porque esos datos que creo que lo había explicado por qué sabía esos datos. Era porque había un juego que jugaba de mesa que era un trivia así de. ¿Cómo el nombre? No, se sabía todas las preguntas. Y claro, él se no. sabía. Y bueno, y también lo que tiene ese podcast es que son bastante progres. Sí, progres. La novia te lo. Uy, partí la. No. La novia de te lo resumo. Es feminista. Bueno, entonces. También lo vende. Pero es tranqui, digamos. En el podcast, al menos. Bueno, no vamos a comentar eso porque no es, es irrelevante. A veces se zarpa y digo, ok. Ok, sí, bueno. Y a veces. Yo muchos. Pará. Y si tratamos el tema ahora, porque ya que estamos hablando de cómo hacer un podcast, ¿por qué no tratamos el tema de cómo deberíamos finalizar un podcast? ¿Cómo lo empezaste? No, eso ya tengo. No sé idea eso todavía. Eso no sé cómo es. Y no les voy a dejar opinar ese arm. No, pero eso lo voy a empezar yo. Podría salir en cualquier momento, hijo. Bueno. Ahora. Ahí. Bueno. Y después otro podcast que escuché. ¿Cómo se llamaba? No, nunca ayudas a nadie. Ajá. Que es de otra productora de podcast argentina. Que la verdad que nos va bastante bien para tener dos productoras de podcast. Y. Ah, la productora es Posta. Posta. Ah, Postas. No, la otra es Lunfa, esta es Posta. Que el podcast se llama Nunca ayudas a nadie. Son 10 uh-huh. episodios. Yo lo escuché. Yo te lo pasé. Ah, no sé si lo escuchaste. Lo escuché una parte, sí. Y son. Te ayudan. Nunca se llama Nunca ayuda a nadie, pero te ayudan. Nunca se llama Nunca ayuda a nadie. Y bueno, te ayudan en tu vida. Tienen un episodio que es de finanzas. ¿Cómo organizar tus finanzas? ¿Cómo hacer un mes? Balance mensual con él, que apps que podamos usar en la compu, qué sé yo, cómo llevar. Después, otro que es, no sé, cómo llevar, pues, ¿cómo sería? No sé. ¿Cómo llevar a cabo? No. ¿Un negocio? ¿Cómo realizar? ¿Cómo cerrar un trato? No, no, tu trabajo, o sea, ¿cómo? ¿Cómo hacer llevadero tu trabajo? No, no, no sé, entonces loco, me quedé sin llevar después. El día a día. No sé cómo. Después. Ah, eso te quedé vos porque. Bueno, y eso. Y después. Y son muy así. Ese más que nada me va a hacer para hacer este podcast. Ajá. Porque así hablas mucho de. Dinámica social. No, dinámica social, pero de auto. Superación. No. Sí, autosuperación, control. Sí. ¿También? Sí, cosas así. Bueno, el autocontrol podemos aplicar en muchas cosas. Está bien, está bien. No gastar plata o no comer de más. Wow, oh, yeah. Vete, son de salvado, no engorda. Otro podcast. Otro podcast era. Ah, sí, escuché mucho. A ver, hagamos un resumen de lo que dijimos. Creo que podemos hacer un podcast, un capítulo entero de un podcast de todos los podcasts que viste hoy. Probablemente. Y claro. Sí, por eso. Eso. Lo cierro acá, punto final. El Cinzo. El Cinzo podcast. Ese sí es otro podcast medio bastante distinto a los otros porque. Trata sobre algo en específico, los Simpsons. Claro. En cada episodio de podcast tratan dos episodios de los Simpsons. Y bueno, y van haciendo recorrido, las referencias, las escenas de capítulo. ¿Es al azar? ¿Es al azar o son en orden los capítulos? O sea, vienen desde el primero hasta los más nuevos. Al principio lo hacían, elegían uno de ellos y de la primera a la novena temporada. No fuera de eso. Uno. Y después otro, el otro lo elegía un oyente que cumplía una trivia que hacían él, no sé, no me acuerdo bien. Y ahora sí lo hacen en orden. Desde el primero, el que sé. Ah, sale los jueves. ¿Qué hora es? Las 5 menos 5. Bueno, sale en vivo los jueves a las 7 de la tarde. Y creo que hoy es el episodio 7. Bueno, ahí está. O sea que tienen también un tipo modelo. Y sí, eso es mucho. Ciertos días hacer una cosa. O sea, los jueves. No, es semanal. Ah, sí, está bien. Igual que Twitch, tienen que tener un horario específico para hacer directo. Y decime. La gente de esa forma sabe que ahora va a estar. Decime. Sí. ¿Cuál es el valor simbólico que le ve a ese podcast, vos? Felicidad, quemadura, amor. Después podemos ver eso en plan. Vos tenés que explicarlo. ¿Eh? Vos tenés que explicarlo. ¿Vos querés hacer un resumen de lo que hablamos? ¿Un resumen? Si no sé, eso dijiste. Y bueno, para yo, a ver, leerlo. ¿Cómo podemos, cómo empezamos el podcast? Sí, corto. ¿Cómo crees? ¿Para yo tengo que decir? Ustedes, sí. Yo le hago la pregunta. Bueno, lo que hablamos. Para mí empezaríamos con un aplauso. ¿Viste que dijo con un aplauso? La pregunta, la frase. Bueno, además de eso. Yo empezaría diciendo a ver quiénes estamos en esa oportunidad, en cada episodio. Y bueno, ver, hoy estamos tal. Pero capaz un día vos no estás. Vos, José, no estás. Sí, por eso. Yo iba a decir, está señalando y el celular no tiene ojo. Por ahí no te hizo. Bueno, hoy no está. Yo, Lucas, boludo. Hoy no está. Hoy no está Champi. Hoy no está él. El de acá al lado, el de mi derecha dijo. Bueno, vamos. Después hay que comentar todo esto que estamos hablando ahora. Después no sé si va a pasar el audio entero de una hora que va a ser pisado. O vas a escribir, digamos, por el grupo donde estamos todos, cómo va a estar estandarizado, digamos, el inicio y el final del podcast. O sea, porque ponele, ahora nosotros decimos la idea, ¿no es cierto? Explicamos cada uno y llegamos a la conclusión de cómo vamos a hacer a partir de ahora. Pero el que no está, él, Champi, que no está, no va a saber. Y por ahí empieza de cualquier forma, ¿entendés? Entonces le tenemos que explicar para prepararlo para el próximo podcast. Bueno, pero explicamos en ese día, ¿no? Ay, no, qué difícil, por Dios, qué poca preparación, nene. Podemos hacerlo con papelito ahí, tener un boleto. Sí, más o menos, tampoco. Es que es una guía, ¿no? Es para que te haga pensar más creativo. ¿Y para qué te hiciste? Nah, bueno, este quería la re-preparación y ahora no quiere nada. ¿Cómo? ¿Por qué no lo hiciste hoy? ¿Qué cosa? ¿Al empezar? Un papelito. Claro. Podrías, a ver, para la próxima, ¿vale? No te traigo un papelito de lo que vas a decir, sino de los temas que vas a hablar. No. Sí, porque si no, se tendría que traer como dos cuadernillos, boludo. Pero él tiene que. Por no, eso. Bueno, él después como hace su informe, su cómo trata su tema, bueno. Pues siguiente página, dijo. Después. Ah, sí. La minuta, decimos. ¿Cómo? La minuta. ¿Qué es una minuta? Esa comida sería que pone delante del plato principal. No sé, en un papel o un documento en la compu, apertura o no sé, introducción. Después pone primer tema. Tema principal, después pone no sé, resumen, ponele. Después saludo y después cierre. Claro, sí, podemos hacerlo así. Cambiando normal. No, porque quiere que vos plantees y que nosotros opinemos. No, yo te estoy dando un ejemplo de lo que sería la minuta. No sé si es eso lo que querés hacer. Y algo que, si en este caso estamos hablando de podcast, algo que ayuda a todos nosotros en el caso de que nos trabemos o algo por el estilo, ayuda a conectar más rápido. Ah, sí, sí. La edición. Tenemos que hablar todo el rato, ¿no? Si nos vamos de tema. Claro, y hay algo ahí que hay unas reglas que tengan nuestro propio podcast. nuestros propios capítulos. Pasa que porque medio complicado. Yo pienso, sí, pero está bien, si hablamos mucho y hablamos de cualquier cosa, puede ser muy difícil y muy tedioso editar eso. Pero si es una charla así improvisada, obvio que no vamos a ir de tema y vamos a salir cualquier, sí, con cualquier cosa. Es medio complicado. Y si vos pones regla, por ahí que ponerle al principio, ponerle la seguimos al principio. Pero después, a la medida que se va alargando la charla, ya no vamos a olvidar esa regla. Pero para mí, va a ser complicado. O sea, es podríamos. Él está hablando, tiene su informe y dice: bueno, tengo que tratar este tema. Y este tema tiene estos subtemas. Entonces está tratando, trató el primer tema, el segundo, el tercero, en el tercero ponele, uh-huh, ya nos fuimos a la remierda, terminaba hablando de cualquier cosa, ¿sí? Y ahí sí, o sea, si no tenés la minuta esa, decís, ¿de qué estábamos hablando? Y ya, podríamos poner la regla de que cuando alguien se va, no tenemos la capacidad de decir, che. O en vez de decirle lo que está haciendo, hacer una pregunta, interrumpirlo. Perdón que te interrumpa. ¿Sos boludo? Daniel, decí, te fuiste tema, listo, o vamos a volver a lo que estaba, listo. Bueno, así. A ver, la cosa. O sea, no va a quedar mal, tampoco. Bien. Claro, depende de la persona. Ay, sabemos que estamos entre nosotros, no vamos a traer a alguien que no. Piti, que hable del comete de los generadores y así está. ¿Piti? No, de la feminista, ya lo sabes. Ah, bueno. Pero eso, o sea, sí. Bueno, vamos a volver al tema, Elito. Claro. Sí, nos haga con Piti, loco. Está bien. Cada vez que hablamos un podcast podríamos escucharlo y decir qué es lo que podríamos mejorar. Pero vos tendrías que tener la minuta para volver al tema. Que bueno, eso es lo único. Sos el único que lo puede hacer, porque vos sos el que arma el tema. Claro, sí. Tienes que tener la brújula. La brújula para indicarnos siempre el norte. Pero más o menos, así, por lo de arriba. Tampoco el un guión. Sí, está bien. Para conectar ideas más rápido, sí, y no tener que ser una máquina y tener todo, ¿no? Buenísima, pío, así me gusta. Y cómo va a terminar el podcast, para mí tenemos que terminar. Bueno, cerramos el tema, o sea, el tema de ese episodio, uh-huh, y empezamos, no sé, revisando redes sociales, si hay algún comentario, si hay. Capaz que no hay. Claro. Bueno, yo le digo a mi mamá que comente, hijo. Retriste. Y eso. Bueno, sí, vamos a ir. Pero eso lo hacemos aparte. Ay, ¿qué? Yo estaba preguntando qué redes sociales quieren hacer: Facebook, YouTube, Twitter. ¡El Insta! Todos los podcasts. Vamos a ver. Vamos a ver un podcast posta. Copado, y vamos a ver qué redes usa, y en base a eso vamos a... Twitter. Vamos a saber. Estaba diciendo que no escucho podcast copado. ¿Eh? No, no, estás insultando sus podcasts. No importa. O puede ser. Primero vamos a buscar un tema, o tres temas, y nos enfocamos en uno por un tiempo. Después, buscamos una persona que ya esté hablando de ese tema y tenga mucho éxito en ese ambiente de ese tema. Y vemos, acá. lo copiamos prácticamente, y de ahí... ¿Cómo te va a pegar el éxito de los demás? ¿Cómo? No me gusta eso de copiarse el éxito de los demás. Modelamos no como hable, sino qué es lo que hace con el podcast para que tenga más visitas. O sea, su formato. Para poder compartir con más personas, ¿no? Ayudarla o compartir. Su formato. Claro. Cómo hace las cosas y tratar de buscar una base similar. Es el marketing digital, digamos. Lo que te dicen. No me gusta. Quería saber qué redes sociales querían, ¿no? Bueno, eso podríamos hacer. No, y no te vayas del tema. En vez de pensar, nosotros nunca hicimos un podcast, no sabemos cómo llevar a un podcast un poco más lejos. ¿No? Hay ciertas bases. ¿Qué es que el gen que más? ¿Cómo? Hay ciertas bases. O sea, para podcast, todo, ¿sí? Por lo general, como él dijo, siempre está en Twitter. Porque en Twitter vos ponés Está nuestro nuevo podcast, qué sé yo, hablamos de esta cosa, vengan a visitarnos, dejen sus comentarios, díganle a su papá, qué sé yo, a sus amigos. Claro, ese es un caso, pero no sabemos. WhatsApp. No sabemos porque no lo experimentamos. Tenemos que buscar a alguien que ya esté con esa experiencia y lo copiamos. Porque sabemos que ya funciona. Si funciona, ya está. El podcast, es la al mágica. Menos acá en Argentina, pega por el contenido, más que nada. No tanto por la gente que habla. Por. Sí, por la visualización y eso. Porque es más de palabras. Claro. Es más, escuchaste esto o escuchaste lo otro. No tanto. Mira. Salió un nuevo. Me encontré una publicación. Justo encontré este podcast. Oh, no. Bueno, yo voto por Twitter. Es una lágrima esto, no es nada. Gordo, cree que cae finito. Gordo, cree que cae finito. Twitter. Supongo que Facebook puede ser también. Vamos a ver. Y eso, porque Instagram no servía para nada. No. A menos que alguien quiera subir fotos así, acaba preparando con el estudio, dijo que si yo. Solo no que. El Rayo Católico, por ejemplo, tiene su Instagram. Y los lunes a la noche, los días que graban, hacen un vivo de Instagram. Pero es un formato más suelto, no tienen. Prácticamente no tienen preparado nada. Entonces pueden introducción y después el vivo de Instagram y pueden hablar de lo que se les cante la pelota. Acá no serviría porque estamos demasiado mal organizados. Dependiendo de la red social tenemos que cambiar la estrategia, digamos, para poder llegar a más personas. Porque cada red social tiene una ventaja y una base, un valor, un significado. En Facebook es una cosa, en Instagram es más imagen, más fotografía. Más y después veo, con el ojo tenés que ver. Otro, que este lo transmito, también tiene su Instagram. Y lo que hacen es que ese día o el día anterior creo, hacen una historia en Instagram y ponen, depende del tema que van a tratar en ese episodio, ponen una pregunta, no sé. O sea, ayer, no, el martes, los martes graban. Va, graban, en vivo. Los martes. A ver, este martes fue educación sexual el tema. No es que ellos hicieron educación sexual, sino que hablaron de la educación sexual y tuvieron ellos, los oyentes y eso, los padres. Los docentes son padres, una vez. Sí. Y entonces, para ver las experiencias sexuales de los oyentes, hicieron una encuesta, no sé qué mierda, esa de Instagram, una historia. Ahí la hablaban. Entonces ahí ya los oyentes ya sabían de qué iban a hablar el coso y además daban su opinión y su experiencia. Si eso está bueno a través de Instagram. En cambio, si quieres hacerlo por Twitter, eso no se puede. Tienes que hacerlo escribiendo. La gente en Instagram se comunica con la vista. Con la vista, entre comillas. Con ay, si la gente en Twitter es más escribiendo. Él quiere leer. A través de imágenes se comunica en Instagram. Después Twitter, Rayo Católico lo que hace es que los lunes cuando graban ponen una... hacen una encuesta en Twitter, ¿viste? Pueden hacer encuesta en Twitter y ponen dos o tres opciones. ¿Qué es eso? De lo que sea hacen la encuesta, de lo que sea, no sé. Mejor gusto de helado y ponen, no sé. Metalizar. Limón. No. No, pará, era otra. Era. Había otra encuesta que era. ¿Ser pelado o ser gay? ¿Qué es peor que decía? ¿Por qué es peor que hijo de puta? Y eso era en Twitter. Y después en el vivo de Instagram. No, en realidad hacen el vivo de Instagram primero, durante el vivo de Instagram. ¿Hacen la encuesta? Sí, deciden de qué hacer la encuesta, pues lo hacen en el momento. Pero ahí no saben ni qué mierda hablar. Y dice, vamos así. ¿Qué es peor, ser pelado o ser gay? Porque por ahí ponen la... Lo que pasaba era que ponían una encuesta de ese estilo o peor y la gente no tenía ni nada más remota idea de por qué estaban preguntando eso, a qué se referían. Entonces hacen el en vivo para aclarar y claro, de paso ya claro, cuando sale claro. La encuesta, digamos, termina la encuesta, hablan de eso en Insta, ¿no es cierto? ¿O no? No, porque la encuesta dura desde el vivo de Instagram hasta que terminan de grabar. Así de la noche, no sé. Claro. Entonces Twitter lo usan para eso. ¿Y para vos qué es peor? ¿Qué? ¿Y para vos cuál es peor? Bueno, pará, y había... No me agarre, prevenido, dice. Y a algunos le escribía, pelado ya soy, así que... o ya soy gay, así que... ¿qué es peor? Ay. Depende. Para mí, que no soy gay, gustar a mujeres, supongo que ser pelado, ser gay. Casi, ¿qué dices? Te escapa. Me hizo acordar una remera que decía: no soy gay, pero $20 son $20. Oh. ¿Y para vos? ¿Qué? ¿Cuál es peor? Ninguna es peor. Ninguna es mejor. Alexa. ¿Qué es peor? Esa mierda. Mitad, mitad, hijo. Yo soy eso, gay. Y pelado en el futuro, hijo. ¿Y vos? Ah, no, yo hice la pregunta, hijo. Y... Mira, si vos decís que es peor ser gay, te cagan a putear a los gay. O se enojan, no se sienten ofendidos. Y si digo... ¿Cómo haces un solo pensamiento con ser gay? ¿Qué? ¿Qué? Que pensás que van a pasar y todavía no pasaron. Sí, ni siquiera sé si esta parte entonces del podcast no va a estar mejor ahí. Mejor o peor. Son pensamientos. Ser gay, definitivamente no. Yo que por lo menos soy este, ¿no es cierto? Soy como este. Viste que ahora hay como 50 orientaciones sexuales. Hay uno que vos puedes ser un vago, ponele, y te vestí de mina, pero te gustan las minas. Es una orientación diferente a ser transexual. O si no, el ser vago, ponele, vestirse vago, sentirse vago? Como vago, digo, pero sentirse como vago, digamos, pero querer una mina, que te gusten las minas. Les digo los vagos. Ah. Es otro, no es ser gay, es otra orientación, me parece. ¿Entendés? Y es como que yo digo, qué quilombo, ¿no? O sea, hace unos años, hace millones de años, miles de años mejor dicho, siempre mejor dicho, la homosexualidad era algo súper normal, incluso bien visto. Los griegos eran todos gay, les gustaba la bombilla de carne. ¿Por qué eran gay si no tenían problemas? Y sí, y la mujer era inferior, digamos, no se podían casar con mujeres los mejores porque era un ser inferior. Y ahora vos ves un gay y lo tratan de ser inferior al gay. Bueno, no creo que lo traten de ser inferior, pero lo miran, digamos, con discriminación a veces. Bueno, los gays ya no. Ese tiempo de discriminación de los gays ya pasó. Ahora miran con discriminación a otras orientaciones sexuales. Supongo que lo tratan diferente, pero no lo discriminan. ¿No les parece raro? Y ya no te va a parecer raro, sería en todos lados. Hoy vi, por ejemplo, una propaganda de Juan Bucal, no sé qué era, una cosa para refrescar la boca. Y apareció en un vago y una mina, viste, dándose un beso de pico, después eran un pelado, ponele, y una mina dándose un beso de pico, después eran dos minas dándose un beso de pico, y después eran dos vagos dándose un beso de pico. O sea, es como que eran todas las orientaciones para que es para todos los gustos y todos los géneros. Eso es otra cosa, eso es para ver. Pero te estoy diciendo que no hay discriminación, porque cuando viste un lugar donde una propaganda de un gay loco. Y pasa yo no que, vi, por lo menos. Pasa que eso. Si solo ponen dos vagos, un vago y una mina, de tipo, ay... Y los gays, que parece. Y bueno, si te ponen, estoy diciendo. Pero si ponen todas las orientaciones, pues, ay, lo ponen solo para vender. Ay, tienen problemas con todo, ¿no? Bueno, no, pero sería, si vos le ves así, entonces que salgo a la calle con un buzo negro y no, este no está de duelo, no se puede vestir así porque le van a haber problemas a todo. ¿Entendés? O sea, yo me estoy diciendo, estoy pensando que no es para vender. Bueno, siempre es para vender porque es publicidad y es lo que es el fin, digamos, pero lo hace el tipo para llegar a más público, para no discriminar a nadie. ¿Cuándo viste una propaganda donde haya un gay? ¿Telenovela? Ay, pero ¿propaganda? Eso. ¿O lesbiana? ¿Alguna vez viste una lesbiana? Tipo, no sabemos. ¿Eh? No sabemos. ¿Qué? ¿Qué piensa el tipo así? No sabemos. No, no sé. Pero, no, vaya, pero me doy una idea. Que sea gay, que, o sea, que se note que es gay, tipo. ¿Y qué vuelve gay? Gay no loca. Gay si no loca. Si vamos al principio de todo, no hay... ¿No hay gay? No hay otra cosa que... A ver cómo explicarlo. Sí, vi una publicidad de un gay. A ver, ¿dónde? Pasa que si no sabes que es gay, no, o sea... No. Ah, pero no me digas que el que hizo la publicidad es gay. O sea, que en la publicidad se note que el personaje es gay, te estoy diciendo. Ah, no. Porque bueno, claro, si no meten que... un gay publicando un auto, digamos, la de... Creo que era... Ese producto, o sea, para matar bichos, para inventarlo, la pieza, ese, no sé. Bueno... No, para el tipo es el que da el clima, no sé, en TN, no sé, en un programa que da el clima. El tema es que si vos lo buscas en Google, ves la noticia, no sabés que el tipo es gay. Pero bueno, por ahí sí, pues tiene barbita así. ¡Ah, gay! Bueno, o sea, es diferente lo que yo te estoy planteando, lo que me planteo, porque vos decís que el que hizo la publicidad es gay. Yo te estoy diciendo que en la publicidad te muestren que el que lo está usando es gay, digamos. O sea, porque ponerle, vos ves la publicidad y como dijiste, no sabés si es gay. Pues no lo conocés al vago. En la que yo te digo, si los dos vagos se besan, es evidente que son gay o deben ser medio ciegos y le dicen que es una mina lo que están besando. ¿Entendés? Ese es mi punto. Que te demuestra que es gay o / lesbiana. Ya, entonces lo tenés. Y... No sé cómo explicarlo, ¿no? Es que se comprende muy difícil. ¿Qué es peor, ser pelado? Ajá. ¿Qué emoción me lleva a pensar que esa persona es mala? ¿Mala? Ah, ¿por qué? Los gays no son malos. Oh, bueno. ¿Qué problema tengo con los gays? ¿Por qué decir que los pelados son malos? ¿Qué problema? No, ¿qué pensamientos tenemos que nos lleva a pensar que esas personas son diferentes a nosotros? Diferente, no mala. Por ejemplo. Nada. No, bueno, supongo que es la costumbre. Bueno, en realidad, porque seamos sinceros, la educación antes, yo no nací en esta educación ahora que se cree que los gays son normales. Yo cuando era chiquito no me decían, un gay es normal, tampoco me decían, un gay está mal. Pero como siempre mostraron al hombre y la mujer juntos, yo cuando veía a dos hombres por lo general decía, ¿y esto qué? Nunca me enseñaron que eso está bien. Siempre te mostraron gays, lo mostraron como algo diferente, lo mostraron como alguien igual a vos. Todo, ¿y tele, en qué momento pensás eso? ¿Que es diferente? Sí. ¿Cuando no conecta con lo que conocés? ¿En qué momento? ¿Lo gay o en general? Ahora. ¿Algo? ¿Ahora? ¿En este momento? Ajá. ¿Que ahora no pienso que es diferente? ¿Cómo? ¿Ahora no pienso que es diferente? ¿Me es normal? ¿De dónde viene el pensamiento del pasado y del futuro? ¿Está hablando del valor simbólico? Cuando estamos imaginándonos algo, ¿en qué momento lo estamos imaginando? Ahora. Cuando estamos pensando algo, ¿en qué momento lo pensamos? Ahora. No entiendo, ¿dónde va esto? ¿A qué me refiero esto? No, no hay diferencia entre hombre y mujer, o sea, es una cosa. Porque sí. Todo esto que vemos ahora es vida. Todo ahí. ¿Cómo me explico? No sé, pero no te estoy entendiendo. ¿No? ¿Qué? Vos pensás ahora, pero ya lo pensaste antes porque te acordaste de que mañana... Es muy difícil explicar. Sí. Va, traté de resumirlo en solo tres palabras. ¿Eh? Ahí está, así me gustó. Volvemos. Ah, bueno, dale. Y... No sé, es que tampoco quiero llegar a algo. Bueno. ¿Vos querés decir desde cuándo pensás que para vos fue diferente? A ver, espera, ya sé. Creo que puedo explicar. ¿Cómo se vive la vida? Oh, no, esas preguntas no me dejan dormir por las noches. Viviendo. Y sí, vive y deja vivir. ¿Te das cuenta que el único ser vivo en el planeta se cansa de vivir? ¿Es el ser humano? ¿Vos te querés suicidar, loco? No, no, loco, no. Eso nos lleva a pensar que el ser humano, el simple hecho de existir, no lo hace feliz. Entonces tiene que encontrar formas de vivir la vida para ser feliz. O sea, que discriminando a los otros vivir mejor para vos. Separándonos. A ver, ¿cómo? ¿Qué? Seguí pensando, o sea, sigue difícil. Participando, dijo la coca. Pero nuestra mente es la que está creando todo el rato. Sí, todavía dale. Nuestra no, mente no te ría, boludo. Por ejemplo, yo lo veo a Lucas. Y Lucas. A ver cómo. No podría abrir. Bueno. Pero sí, otro nada. Día. Míralo. Y. Mirá como te mira cosas. No, mirá este resumen que está en su celular, así hace. Dice, y dice, loca, se lo vio. Mirá como te mira Conan, me parece que sos malo, mentiroso, una cosa así era. Visítalo. Ay, y después. Ah, bueno, entonces quería. No, Instagram no. No tengo nada más. Bueno, Twitter, Facebook. Bueno, todo donde se sube podcast, iVoox. Y bueno, irrelevantemente, y de manera irrelevante, obviamente, también lo puedes compartir en grupo por WhatsApp. No, pero sí. Pero es que lo vamos, no es que yo digo, busquen en nuestro grupo de WhatsApp. No, yo digo como el perfil del podcast. No digo como, yo voy a publicar en mi Facebook, en mi Twitter. Yo voy a crear un perfil del podcast. Y si yo agarro y comparto en Facebook ese perfil de podcast porque estoy ahí, ¿queda mal? ¿Está mal? ¿Cómo? Si yo agarro y en mi Facebook comparto el enlace hacia el perfil de podcast porque yo estoy ahí, le hago publicidad, ¿está mal? No. Muy bien. Pero eso no calificaría como decir, vamos a hacer, vamos a ocupar Facebook. Nah. Ocupar red social me refiero a crear algo del podcast. Un perfil del podcast. Claro. Hay que hacer un grupo donde esté el podcast como miembro de WhatsApp. Twitter, Facebook. Y eso dos nomás. Todo lo. Spreaker, Pitcher, Audio Boom. No, sí, no sé quiénes son. iTunes, iVoox. No sé qué verga más había para reproducir podcast. Y bueno, eso lo vamos a ver. Por ahora, sí, para ¿esto sigue grabando? Pará, pues falta todavía. ¿Esto sigue grabando? Sí. Ya veo, se quedó ahí, no graba más. Pues todavía falta decir cómo verga se va a llamar el podcast. Me gusta ese nombre. No. No, mentira. A ver. ¿Y lo que eso lo hacemos bien después? Papel. Porque no estamos para memorizar. Anagrama. Si vos tenés una idea, tenés que anotarlo. Esa me gustó. Nuestra cabeza está para crear, no está para memorizar, no somos máquinas. Bueno, pues tienes ahora la idea que te dan ahora. Y vamos a anotarla en el momento. Si querés sacar un papel, anotamos. Recostas. ¿Qué? Y yo voy por Reconquistí y podcast. No, tampoco. Mira, vamos a buscar en la página esa, ¿viste? Donde están los nombres de fantasía. Dijo buscar el nombre de un clan. Eso, hoy bien podrido esos nombres de. Sí, te escucho. ¿Cómo sería? Ahora tiene que ser una frase, no un nombre. Como en la época. Lo que sea. Bueno, así eso de que recre arte, intervié todo el arte. Oh, qué pesado. No. ¿Cómo la querés? ¿Un nombre de ejército de dwarf? ¿Un nombre de ejército de elfo? ¿De orco? ¿De no muerto? ¿O de trolls? ¿Puedes llamar esa página? ¿Eh? ¿Cómo se llama esa página? FantasyNameGenerators.com. O de ejército de elfos. Army Names Elf. Tenés The Brush. Escucha, escucha. Tenés The Brush Foxes, The High Chipmunks, The Adamant Chipmunks, The Tranquil Shepherds, The Foxes, The Oncia, The Cosadea. Sí, déjalo. Gekoya. Los protectores de la hacienda. ¿Cómo sería? La estrategia de marketing. Vamos a escribir. Me rabia la gente que. No son palabras de cuerpo. No, ya, ahí está, mira. Estás esperando la excusa para escribir en ese cuerpo. Ahí te mira. ¿Qué motivo te hace pensar? Escuchate esta para el podcast. The Silver Tales. ¿Cómo sería? ¿Del primer? The Silver Tales. Eso ya lo vamos a ver ahora. No, pero ese era joven, ya para el fondo. ¿Cómo? De tal. Tienes un nombre que nos guste. No, sí, pero estaba buscando nombre de otra cosa. De Coyotes. Bueno, listo. Especie del infierno. Los golpeadores del señor. Podcast. Como los de. Podrán atraparnos, pero no detendrán a las cobras. ¿Las cobras? Mira, se lee con la idea. Ok, la idea. Vamos a empezar con la idea primero. ¿Cuál es la idea? La idea cambia, la idea se morfoloja. O sea, la rosita al lado. ¿Qué voy a sacar primero? ¿Eh? La rosita al tipo. ¿Están ahí? De este lado, tambor. Che, pusiste muy juntos. Para la próxima, vamos a ponerlo ahí, que se yo con ¿cómo? Silla. Pone. ¿Eh? Esto está muy justo, boludo. Justo de barba y espacio. Bueno, sí. Pero él dijo que organizó la pieza, la mesa. Claro. Tiene que ser acá una máquina para el dispenser de bebida. La idea sería saber cómo cuando va a borrar lo de Javier. Sí. Bueno, eso. ¿Está tomando nota? Oh, sí, si no nos juntamos en otro lado, que nos podamos organizar. Vamos a poner. ¿Cómo allá? Vamos a poner ahí sí. Vamos allá. Si ha cometido un delito, pulse sí. En caso contrario, pulse no. Ahora, si quiere confesar un delito, era. Pues ya no, entonces ha cometido un delito, pero no quiere confesar una patrulla.